Diversas voces. Epal Copetic. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichentamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Héctor González, les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la obra Gnosien número 1 de Erik Satie, interpretada por Rafael Aguirre. Les invito a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. De igual forma nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Envío un saludo a todo el equipo que colabora en este programa y también a mi compañera Gabriela López, que me estará acompañando en la conducción de este programa. Estamos en el programa número 20 del año en curso. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Les envío un saludo a la comunidad universitaria. Saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. Para esta emisión traemos información sobre la convocatoria de nuevo ingreso a las licenciaturas y posgrados que oferta la UNICH. También nos compartimos el mensaje de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, con motivo del Día de las Maestras y los Maestros y Día de los Estudiantes. Y si les interesa formar parte de la UNICH, les informamos que también se brindan talleres extracurriculares. Por ello les traemos la entrevista al maestro Abraham López Calderón, que nos comentará sobre los resultados del taller de música de este 2022. También tendremos la tercera parte del capítulo 1 de Queremal Tazón, Música de la Juventud, una investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Chris Nape. En este trabajo, a través de entrevistas y música, busca revitalizar la diversidad lingüística de los artistas de los Altos de Chiapas que se expresan en los géneros musicales de rock, hip hop, metal y reggae. Seguimos cuidando la salud ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Compartiremos producciones sobre el tema. En la sección CLUM continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez de la X de Copa, La Voz de los Vientos. En esta emisión iniciamos el compartir de la novela El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry, en la versión celtal de traducción libre realizada por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. El texto será leído por Ana María Jiménez Hernández. Recordemos algunas efemérides. El 17 de mayo se celebra el Día de las Telecomunicaciones y del Internet, y es un buen momento para recordar a los gobiernos que, al igual que existe un derecho al trabajo, al agua, a la salud o a la educación, el Internet también está reconocido como un derecho humano. Así lo declararon las Naciones Unidas el pasado mes de junio del 2011. También es el día en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia, al igual que el Día Mundial del Hipertensión, el Día Mundial del Reciclaje. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, el 20 de mayo el Día Mundial de las Abejas, el 21 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y el 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Les recuerdo que pueden consultar la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH. Las carreras que brinda la universidad son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Las sedes de la UNICH son San Cristóbal de las Casas, Ochuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tulijá. Así que les invito a que consulten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales de la UNICH. Ahora les invito a que escuchen el mensaje de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals. La tarea de educar como la conocemos hoy día es producto de un largo proceso histórico. El que docentes y estudiantes se reúnan diariamente en las aulas escolares y que existan contenidos educativos y objetivos formativos de distinto carácter y nivel no es algo que haya existido por siempre. es producto de la integración de distintas prácticas educativas que por mucho tiempo fueron responsabilidad de otras instituciones, las iglesias, los talleres de oficios, las universidades que surgieron desde el medioevo en Europa, entre otras. Fue en el siglo XIX que surgieron los sistemas educativos en Latinoamérica, heredados de la Ilustración y acompañando los procesos de independencia. Y desde entonces, el sistema educativo mexicano se ha instituido, se ha estructurado y diversificado, estableciendo las normas para su funcionamiento desde lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública. Y de todo este proceso histórico, quiero centrarme aquí en los actores sociales centrales de la educación escolarizada, que son sin duda aquellos que enseñan y aquellos que aprenden, docentes y estudiantes. Y somos muchas personas. Tan solo en el sistema educativo de Chiapas, según datos publicados por la Secretaría de Educación Pública en junio del año 2021, participábamos 86.806 docentes y 1.736.850 estudiantes, distribuidos en escuelas públicas y privadas, atendiendo a quienes participan en procesos de educación inicial, de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas y posgrados. La importancia del trabajo docente a lo largo de los años ha llevado al establecimiento de un día dedicado para celebrarlo. En nuestro país es el 15 de mayo, fecha designada desde 1917 cuando era presidente Venustiano Carranza. Pero en el entendido que, como decía Freire, la educación es una empresa colectiva en la que nadie educa a nadie, tampoco nadie se educa solo, sino que las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. La conmemoración del Día del Maestro y la Maestra se acompaña entonces en una fecha cercana de la del Día del y la Estudiante. En México se reconoce el 23 de mayo como día en que se conmemora la lucha emprendida por estudiantes universitarios a favor de la autonomía universitaria en 1929. Es por ello que en estos días del mes de mayo, los actores educativos, docentes y estudiantes, nos damos un tiempo para conmemorar estas fechas tan significativas para la educación. Muchas felicidades a todas las personas que participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje y con ello refrendan la importancia de las escuelas, de las aulas, incluso de las que ahora se conciben bajo una modalidad virtual, ya que el trabajo conjunto de docentes y estudiantes en cualquier nivel y modalidad educativa es importante, porque es la base de la formación e integración social, de la participación equitativa en un marco de respeto a la diversidad cultural y de la construcción de una ciudadanía respetuosa de los derechos humanos. Felicidades, maestros, felicidades, maestras, felicidades, estudiantes. Para quienes se interesen en cursar uno de los posgrados de la UNICH, escucharemos la invitación del coordinador de la Maestría en Estudios Interculturales, el doctor Miguel Sánchez Álvarez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. A todos los estudiantes, los jóvenes, señoritas, que deseen ingresar en la Maestría en Estudios Interculturales, cuya convocatoria está en la página web de la UNICH. Ahí pueden consultar las bases completas que tenemos la maestría en estudios interculturales en el programa nacional de posgrados de calidad de CONACYT, antes PNPC CONACYT. Los que gusten concursar, participar en la selección, pues pueden hacerlo. Los requisitos son formen parte del campo de las ciencias sociales, y bueno, también necesitamos aquí diversidad de disciplinas, desde luego. Es una maestría en estudios interculturales de carácter de investigación, y en ese sentido nos interesa que la sociedad, que los alumnos, los jóvenes, las señoritas, comprendan las realidades de los pueblos originarios, afrodescendientes, la sociedad, en este caso urbana, toda la problemática en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la interculturalidad. La maestría es de 2 años, consta de 2 años. Iniciamos desde abril la convocatoria y se cierra hasta el 17 de junio. La primera parte, digamos, consiste en la aplicación del Exani 3 del Ceneval del 4 al 8 de julio de 2008. La tercera fase consiste en entrevista el 27 de junio al 1 de julio. La cuarta fase, aplicación de examen de redacción y comprensión de lectura del 11 al 15 de julio. Bueno, los resultados se darán a conocer el día 11 de agosto. Y trámites de inscripción del 15 al 19 de agosto. Iniciamos el semestre el 22 de agosto de 2022. Por favor, visite nuestra página www.unich.edu. Ahí encontrarán la información, la convocatoria de la maestría en estudios interculturales, los requisitos, pues los requisitos es que estén titulados, que tengan un promedio de 8 mínimo, para que puedan a concursar y para que puedan tener, aspirar a una beca CONACYT posterior. La beca CONACYT corre bajo responsabilidad, gestión de los alumnos. La maestría lo propone, pero toda la gestión lo hacen los estudiantes. Así que, si gustan, pues están a tiempo, todavía están para registrar sus nombres, para subir todos los requisitos en la página web que tenemos en la universidad. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Envío saludos a todas las personas que nos están escuchando desde diferentes puntos de Chiapas, de México, del mundo, a nuestra comunidad universitaria, a quienes nos siguen en vivo a través de la red Radio Chiapas o a través del podcast que pueden descargar en Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Y también estamos en Spotify. Les hago el recordatorio que ya está publicada la convocatoria de nuevo ingreso a las licenciaturas que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Son 6: Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano. La información la pueden encontrar en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales de la universidad. Ahí están las convocatorias con los requisitos que se establecen. Y hablando de las licenciaturas, les invito a escuchar el mensaje de Eduardo Jiménez Díaz, primer egresado que se tituló por la modalidad de tesis en la licenciatura en médico cirujano. Yo me llamo Eduardo Jiménez Díaz, soy originario de Chenaló, en una comunidad que se llama Yibeljó, y hablo la lengua tzotzil. Para estudiar medicina viene de la familia, porque mi papá es, llevó cursos en relación a la salud, y mi mamá es partera tradicional, para ayudar a las personas en las comunidades más marginadas, que ese es mi principal objetivo desde que entré a estudiar acá en la universidad. O sea, la importancia de la lengua es para que haya una comunicación asertiva entre médico y paciente, una relación efectiva, y así poder resolver los problemas de las pacientes. Y el tema que realicé para mi investigación es preeclampsias, factores de riesgo para preeclampsia severa en mujeres en la región de Los Altos de Chiapas. De acuerdo a los resultados de la investigación, El principal factor que encontramos es tener sobrepeso. De ahí también entra la lengua, ya que esto es una barrera para poder comunicar entre médico y paciente. Porque si ves, pues consumen más comidas chatarras en lugar de que coman saludablemente, de lo que cosechan en sus propias comunidades. Que un médico que, o sea, sea donde sea que le toque ir a trabajar en una comunidad, en un centro de salud de primer nivel de atención a la salud, pues hay que dominar la lengua, ya que uno al dominar la lengua, pues las pacientes pues ya nos tienen confianza. A mí en lo personal el plus que tiene esta universidad es que enseña a hablar lengua indígena, tzotzil, tzeltal, o sea, la que uno quiera estudiar, ¿eh? Esa es la, o sea, lo que a mí me dejó en lo personal, y una vez que uno ya domina la lengua indígena, pues ya puede ir ya en confianza en las comunidades, ya a platicar ya con las pacientes, seguir preparándonos, continuar con la residencia médica, ya que mi mayor sueño puede ser ginecobstetra. Ese es mi mayor anhelo. Ojalá Dios nos dé más vida todavía para seguir preparándonos. No es en beneficio mío, sino es en beneficio de de las comunidades indígenas. Hay que estar orgullosos de nuestras raíces, de donde venimos, y apoyarlos hasta donde se pueda. Sí, mis papás cogieron parte fundamental de este logro, pues este logro es para ellos, que gracias a ellos estoy donde estoy, logrando mis objetivos. Interesante el trabajo que realiza el médico Eduardo Jiménez Díaz, a quien felicitamos y le enviamos saludos y felicidades, por supuesto, a su familia. Muy orgullosa debe estar de los resultados que tiene este joven, egresado orgullosamente de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y hablando de nuestra institución, les presento a la estudiante Pamela Rabanales, que está en cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la sede central de San Cristóbal de las Casas, quien nos invita a estudiar la licenciatura en Comunicación Intercultural. Hola, mi nombre es Pamela Rabanales y soy estudiante de Comunicación Intercultural en la UNICH. Si estás interesado en lo de medios digitales, en comunicación, en la rama intercultural, tenemos un plan de estudios que te ofrece la licenciatura en Comunicación Intercultural. Si tú vas a egresar ya de la preparatoria o bachillerato, esta es tu mejor opción. Yo elegí esta carrera porque me gusta todo sobre los medios de comunicación. Si también a ti te llama la atención todo esto, te invito a que puedas ingresar a esta licenciatura. Puedes visitar nuestra página www.unich.edu.mx. En la Universidad Intercultural de Chiapas, además de la oferta educativa, quienes forman parte de esta universidad también pueden cursar actividades extracurriculares que se ofertan en la universidad, tanto en la sede central como en las otras unidades académicas. Y sobre esto les traemos una entrevista realizada al maestro Abraham López Calderón, que impartió el taller de música en la sede central de la UNICH en este año, y escuchemos qué nos dice. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Estamos con el maestro Abraham López Calderón, quien facilitó un taller de música en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas en la sede central en este 2022. Y bueno, pues agradecemos este espacio que nos brinda. ¿Qué nos podrías comentar, maestro, sobre este taller que facilitaste a jóvenes en la UNICH? Hola a todos los amigos de Los Colores de la Voz, mi nombre es Abraham López Calderón, soy baterista, músico y productor musical, y el pasado mes de febrero al mes de abril del 2022 llevamos a cabo una vez más el taller de música que desde el 2016 se lleva a cabo en la universidad. En este periodo tuvimos la fortuna de tener tanto alumnos de la universidad como alumnos externos de prepas e inclusive de secundarias, lo cual pues fortaleció el taller y ayudó a que los resultados fueran más extensos. Tuvimos alrededor de 30 alumnos inscritos. Y el taller básicamente es un taller de música, se divide en dos, es un taller de música y de producción musical. De música es básicamente aprender un poco de los instrumentos con los que contamos en la universidad, que es marimba, batería, en mi caso, que son las percusiones. Y la producción musical se trata de armar o crear canciones con los alumnos que ya componen sus propias canciones o alumnos que cantan. En este periodo tuvimos dos producciones, una de Julio López, un estudiante de comunicación de la escuela, que se llama Eres Tú. Es una canción que él compuso, tanto letra como música, y yo hice los arreglos, hice la grabación, la mezcla y la masterización de la canción. Y grabé otros instrumentos como sintetizadores y algunos otros elementos que tiene la canción. La canción la pueden encontrar en las redes sociales de la universidad como Eres Tú. Tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Hola nuevamente, les saluda Héctor González, estamos en el bloque número 3. Les mando saludos a todo nuestro público Radio Escucha, les invito a que nos sigan sintonizando en el programa. Les recuerdo que en las redes sociales de la UNICH está la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional, Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. A continuación, presentaremos la segunda parte de la entrevista realizada al maestro Abraham López Calderón, que impartió el taller de música en la sede central de la UNICH en este año. Además de esta actividad que nos compartes, ¿también realizaron algunas otras? Y lo segundo que hicimos fue un ensamble de música tradicional mexicana con estilo norteño, ranchero, con alumnos que no son de la universidad, alumnos que nos visitaron de una secundaria y de dos preparatorias fuera de la universidad. Con ellos logramos producir una canción llamada Flor Carmesí, que ellos mismos también compusieron, tanto letra como música, y de mi parte pues hice la grabación, la producción, arreglos y masterización. Igualmente se puede encontrar esta producción en las redes sociales de la UNICH, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, hicimos también otra grabación, una pequeña grabación de un son tradicional de marimba llamado Camino de San Cristóbal. Este solamente se grabó y se hizo un video, dado que es una canción tradicional, pues no lleva letra ni tenemos la autoría, pero bueno, también eso lo pueden encontrar en las redes sociales de la universidad. Gracias por esta participación y pues siempre es un honor contar con la colaboración de docentes, de estudiantes y escuchar que están realizando productos como parte de los talleres que cursan. Les invitamos a escuchar las interpretaciones en las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Un saludo a todos los radioescuchas y escuchas de Los Colores de la Voz, a todos los que están ahí en cabina. Muchas gracias por el interés siempre de fomentar y difundir los talleres de la universidad y los espacios que la universidad brinda. Espero este mismo año, para el siguiente semestre, podamos tener la oportunidad de abrir el taller nuevamente y contar con pues con nuevos alumnos, con los alumnos que ya han tenido la experiencia de hacer cosas en el taller, y que podamos seguir difundiendo el talento que los alumnos de la universidad tienen. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos y nos escuchamos pronto. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. También les invito a escuchar la tercera parte del capítulo 1 del reportaje sonoro Que de Malta Son, música de la juventud, investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Cris Nape. En el arte y diseño por Armando Chiñas, en la locución con Jennifer del Carmen, Méndez Jiménez, Enos de Dan Gómez Méndez, Humberto Gómez Pérez, Cristel Náñez Pérez, y con los traductores Carmelino Méndez Jiménez, Olivia Hernández Gómez y Humberto Gómez Pérez. Pueden encontrar más información en la red social de Facebook, aparecen como Que de Malta Son. El rock en tzotzil es un movimiento musical que ha resistido y conquistado diferentes lugares del mundo. A partir de sus influencias musicales como el blues, el funk, el reggae y la música tradicional que los distingue de otros tipos de música por el valor cultural de sus canciones que reflejan su cosmovisión e historia. Mi nombre es Julián, pero todos me conocen como Zanate. Soy guitarrista y vocalista de Lumaltoc. Mi primer acercamiento con el rock fue cuando tenía más o menos entre 11 y 12 años. Fue por parte de mi hermano. Mi hermano era el que escuchaba mucha música. Entonces un día compré un disco y era de El Tri. También traía unas rolitas del Aragán, Heavy Nopal, todo lo que era el rock nacional. Ese fue mi primer acercamiento al rock. El rock para mí representa mi estilo de vida. Llevo 16 años de carrera como músico y la música en sí forma parte de mi vida. Yo no sé si existe alguna forma de identificarte como rockero. Lo que sí es que la música en sí nos transforma como seres humanos y forja lo que somos. La música que hacemos refleja realmente lo que somos de verdad, lo que nuestra alma es de verdad. Y creo que es lo que me identifica como músico. En mis influencias musicales, yo escucho mayormente blues, jazz, un poco de rock. Escucho de todo un poco, en realidad soy muy versátil en ese aspecto. Puedo escuchar cualquier tipo de música. Lo que me motivó a ser músico, creo que en ese momento, hace 16 años atrás, fue encontrar como un camino. Y el único camino que pude encontrar para ese momento fue la música. La música puede hablar por sí misma sin necesidad de palabras, o a veces hay cosas que no se pueden decir con palabras ni con nada, y la música expresa totalmente lo que el alma siente. Es la expresión más pura del ser humano, creo, la música. Yo no puedo vivir sin la música, es como aire. Tengo que estar escuchando todos los días música. Y he escuchado música durante 27 años. Bueno, al principio a mí me gustaba tocar las percusiones. Entonces quería ser percusionista al principio, o sea, tocar tambores y toda esa onda, ¿no? Me interesó mucho eso hasta que un amigo mío de la primaria tocaba la guitarra acústica, ¿no? Se tocaba las rancheras y toda esa onda, ¿no? Y un día me dijo, oye, güey, ¿quieres aprender? Yo dije, sí. Y me empezó a enseñar unas dos o tres notas. Y desde ahí me entró el gusto por la guitarra. Para entonces no había escuchado tanto rock and roll, ¿no? Pero de alguna forma la guitarra para mí no solo es un instrumento, sino es como un medio donde expresas todos tus sentimientos con colores, vibraciones, y haces que la gente también se conecte contigo. Entonces la guitarra fue eso lo que me llamó la atención, que podía expresarme. Y cuando estaba enojado tocaba siempre mi guitarra, cuando estaba triste también. Entonces de alguna forma se volvió como una obsesión para mí también, era como necesario tener una guitarra para expresar eso. Rumaltoc somos una banda originaria de Sinacantán, la tierra de los murciélagos. Somos de la parte más alta que de Chiapas. Pues Rumaltoc nace como un pequeño sueño en el 2009 entre Sergio y yo. Nos gustaba mucho la música, todo tipo de música. Entonces Rumaltoc siempre y será siempre nuestra forma de vivir, porque desde que empezamos esto fue como liberarnos de esas cadenas que nos tenían atados. Entonces la música, el rock and roll, el blues, es una forma de expresar y hacer revolución mediante la palabra, sin violencia. Tratamos de esparcir nuestra música a todo el mundo. El mensaje siempre es el mismo: paz, amor y música. Es lo que queremos en todo el mundo. pérdida de lengua en los pueblos es un problema grave y lo vemos todos los días. Hay mucha gente que, padres, más bien padres que dejan de hablarle a sus hijos y a su lengua materna por miedo al racismo, porque el racismo es latente todos los días, en todo momento, más para un gente morena, gente que es de comunidad como nosotros. El racismo aumenta hacia la ciudad. Por esa razón los jóvenes dejan de hablar sus lenguas originarias. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Shuke ansetik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Soy Gabriela López de Nueva Cuenta y les invito a escuchar la sección Clum. Ya estamos en la recta final de los colores de la voz. Les recuerdo la importancia de no bajar la guardia ante el cuidado de nuestra salud, sobre todo ante la contingencia por la COVID-19. Recordemos el constante lavado de manos, que ya debe ser un hábito, el portar el cubrebocas a veces cuando hace calor o cuando estamos en espacios cerrados puede resultarnos incómodo, sin embargo es muy importante continuar usándolo y usándolo de manera correcta, mantener en la medida de lo posible la sana distancia y bueno, también hacer lo posible por estar, si estamos en un espacio cerrado, mantener puertas abiertas, ventanas abiertas y, reitero, la sana distancia. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Ahora les voy a presentar este inicio del relato de la novela El Principito del autor Antoine de Saint-Exupéry, pero estará narrada en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en la lectura de Tetut Kerem está nuestra compañera Ana María Jiménez Hernández. Capítulo 1 de Tut Kerem. Ala tul vinikte yotanuk na shelas kanjilte eketike has bil shun. Bekata huntut lum sbilino chintul. Ichuntote yotanuk ne shelas kanjilte eketike hati bitil las nopstihelte yunte tultushtagil. Hayunya, snopsan ba yunya gilate, eketike. Hichbiti te hate sokte hone ya natik stoholte ya titikte tultushtagine. Hayunya, snopsan ba ya kildikate, eketike. Te shune ya snas toholte yunto te suecha. Te shune ala skehon yun snailte stel slapis. Hate yun ya. Chikan belukaya yun yas tzibul, sventa te yun te bante aite eketik. y soplom yutil te yotane. Calayas tu gelte bantito yash bata vilel socte tultuche socta elute egetike hichte calaya scot yil levata lum yash lo esta yun socta ochelta zibajel hichto te ya Sibuy, Shvilotikta, Akubal, Pantil Ostas, Sibuhel, Skoplal, Yunte Principito, Teskopla Yunte Principito, Hayunte, Panti, Tahotik, Soktita, Kichtikta, Mukteme, Ayla, Tatik, Yunte, Sbeel, Hichma, Hokumbia, Cholbeite, Skoplal, Yunte Principito, Halekte, Ya, Tatik, Tukelte ay scopon leta van yun. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Ahí está el capítulo 1 del Principito en lengua celtal, y ahora vamos a escuchar Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, que nos ha enviado la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez de la XECOPA La Voz de los Vientos. Vamos a escuchar las producciones sobre el derecho a la protección de la ley, la versión Soque. Wedinga somos su cama viate Jorge. Tiene que te se noña bobo, tal que un coso te lamo. Ah, te Jorge de. Te une ya y está bueno en el grupo yo modamba. Y en acción ya te cría te toques cuyo mo van a chavo ni yo de. Ni me que ya en estuquia o a hoots piuto. Ni me que de no me ya va te se Jorge su ni de no chuc pavo. Te se cut que tabna ella da bo una seda. Te y tinam tuco. Te Jorge estatas mi echao isna guanyu tukia te y pia echao. Hutsam chukia hu. Y chao te angi mi todo que onda vias pavas une o de ta vias pavas. Y chao te que onda vias pavas huevo iskuta. Guanyu isna te huevo iskuta ella dambo une seda. Guiyun seda te Jorge es ni vio etko y vitska yahu. Te se maka musi tazka te tzakta kuyomo. Ha wilber istas une para jodambo de. Te angim guis todo te se numba. Te ode tap guin yonam hayas pavde. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Te de Witpo y tu nuevo tratado internacional te ponen yerechuda. Te chambamo une ode tsaiba pavushni yitkutiam. Yo haye ichao sebonasa kobakasi unedam te kododam de. De artículo 30 homo chamanwakpa te une o de tzavia pavushne yitkuyam. De convención sobre los derechos del niño, numba te yomunedam y hayaunedam y sokangaedam te o de tzavia pavo. Wakion ubiadavo te angingui o de istam. Trampolín. Trampolín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechán, Boyajo, te derecho. Teo de Xavias, Pavo, no es nada. Y o de Chocotacu y en Pecodada, en de partidos no Chascoba. Y Musia, yo ya y en Peticoda. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos en la emisión de Los Colores de la Voz. Gracias también a todo el equipo de producción que lo hace posible, a mi compañero Héctor González en el micrófono, quien me acompaña, y por supuesto a la XERA Radio 1 de la red Radio Chiapas. Se despide de ustedes Gabriela López, Tei Eshkaibatik Tayam Kop Ayeh. Cuídense mucho. Hano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras batek akal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik suasikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.